estamos aquí en la visita, en el penal, visitando a los compañeros de La Voz de la Mate y los solidarios de La Voz de la Mate. Y estamos con el compañero, ¿cuál es su nombre? Alfredo López Jiménez, integrante de los solidarios de La Voz de la Mate. Y pues ahora queremos que nos cuentes un poco cuál es la historia, por qué es que estás tú aquí preso. Me detuvieron preso injustamente el día 10 de mayo del año 2007 en el parque de la ciudad de San Cristóbal, Estaba yo con mi esposa Rosa López Díaz, que ella se encontraba embarazada de 4 meses. Entonces, en el momento que nos detiene, no nos muestran una orden de aprehensión, simple y sencillamente nos dicen, tírense al suelo. Pues nos tiramos al suelo, nos levantan como unos verdaderos delincuentes sin saber cuál era el motivo. Nos subieron a una camioneta color blanca, nos vendan los ojos estando en la góndola de la camioneta, pues nos llevaron a un rumbo desconocido. Pasaron aproximadamente como 30 minutos, solo sentí que al bajar pisé hojas secas. Entonces dije dentro de mí que estaba yo en un bosque, y efectivamente fue en un bosque. Entonces a mí me sienten en un trozo, vendado de los ojos y de las manos, con las esposas, me empiezan a golpear sin saber el porqué. Y me siguieron golpeando, pasaron como 15 minutos. De ahí llega un señor que le decían el comandante, que jamás lo vi ni cómo era. Entonces llegó diciendo de que me dejaran de golpear y que yo dijera dónde he tenido secuestrada a Claudia Estefan. Claudia Estefan no está secuestrada, está con su esposa Juan Collazo Jiménez, que él se había escapado un día antes, o sea, se juntaron. Entonces, pero por desgracia, su papá nos había denunciado como por secuestro, pero en ningún momento fue secuestro. Fue que el compañero Juan hoy, que es integrante de la Unión Solidaria de La Voz de la Mate también, se la robó en usos y costumbres, pues hay esa ley. Desgraciadamente la autoridad y este señor partidista que es el cacique del partido PRI, pues nos involucra en el delito de secuestro, extorsión, delincuencia, que nosotros jamás cometimos el delito. Momentos después, yo los llevé a la casa donde estaban esos compañeros, el Juan y Claudia Estefan. Entonces llegaron, a Claudia le pegan de 2 cachetadas y me vuelven a vendar los ojos y me llevaron nuevamente al rumbo desconocido. Como a las 6 de la tarde, escucho los gritos de los demás compañeros. Pues yo decía, ¿quiénes son? Pues si a mí nada más era el único que me habían detenido, yo y mi esposa. Al poco rato escucho la voz de mi primo Pedro López Jiménez. Yo asombrado, ¿qué él hace aquí? Y de ahí también la voz de Juan Collazo Jiménez, que es integrante también de la organización. Y de ahí mi esposa, la siguieron golpeando, que se confesaron culpables del delito de secuestro, que jamás lo habíamos cometido. Entonces pasa esto sin tener un abogado, sin habernos dado un traductor de nuestra lengua indígena. Pasó el tiempo, como 72 horas nos tuvieron en el Ministerio Público, nos dictan el auto de formal prisión, llegamos al Cerezo 5. Entonces pasan los meses, el proceso tardó 1 año y 2 meses, nos sentencian a 27 años. A mí me sentencian a 27 años, 6 meses, 17 días. Al compañero Pedro y Juan les sentencian a 37 años, 6 meses por el delito de secuestro y violación. Pero nosotros solicitamos careos con la supuesta víctima y jamás llegaron hasta hoy en día. Entonces nosotros, con la llegada del compañero Alberto Patistán Gómez del día 1 de abril del 2009, nos empezamos a involucrar en su lucha, en exigir la justicia, la verdad. Porque nosotros sí realmente estamos presos injustamente. Entonces nosotros, pues si no luchamos, ¿cuándo vamos a salir con esa sentencia? Fue que nos empezamos a involucrar de la lucha con Alberto. Nos empezó a concientizar sobre la política dentro del Cerezo. La lucha que empezamos a llevar es por la misma injusticia que se vive dentro del penal. Primero, la negligencia médica. No hay medicamentos, la mala alimentación, los tratos. Entonces fue que nos empezó a seguir luchando, a luchar, a involucrarnos con la lucha del profesor Alberto Patistán Gómez. Entonces fue así que tardamos 2 años, más de 2 años, clandestinamente trabajando bajo el agua. Y hoy, pues gracias a Dios, salimos a la luz del día 29 de septiembre del año pasado con la huelga de hambre de 39 días. Entonces hoy la situación ha sido muy dura, muy crítica, porque tengo a un hijo que mantener, donde aquí no hay dinero, no hay trabajo, ¿cómo sacarlos adelante? Entonces una gran tristeza, que realmente el mal sistema del gobierno, de cómo funciona, que jamás te investigan si eres o no culpable de un delito. Y lo más triste de todo, nosotros fuimos torturados cruelmente. Prueba de ello, mi esposa está embarazada de 4 meses que mi hijo nació enfermo con parálisis cerebral. Y hoy, el 26 de septiembre, falleció por una negligencia médica en el hospital de San Felipe de Catepec, clínica de campo, que hasta hoy desconozco cuál fue la causa de la muerte. Pero entonces, esa es nuestra lucha que llevamos aquí adentro, exigiendo la justicia y la verdad, y a que realmente se haga justicia, ¿no? Porque no es justo que estemos presos sin haber cometido el delito. Es por ello que aquí estamos organizándonos, que también sufrimos hostigamientos, amenazas por parte de las autoridades, pero aún así nosotros estamos dispuestos, ¿no? Porque esto es morir por la verdad o vivir por la verdad. Entonces estamos dispuestos, esa es nuestra lucha, nuestra causa, es de que también mucha gente vemos aquí dentro del penal, muchísima gente, el 75% hay mucha gente preso injustamente, sin haber cometido el delito, estamos presos por ser pobres, porque no tenemos recursos para pagar un abogado. Entonces esas serían mis breves palabras que les podría ayudar por el momento. ¿Tu defensa la lleva el abogado de oficio? El defensor de oficio lleva, pero nosotros ya lleva un buen rato, más de 2 años que no sabemos ni cómo está el asunto. No lo sé, desconozco cómo va mi proceso, solo sé de que estoy sentenciado a 27 años y tengo la esperanza de un día salir libre. Que tanto anhelo, mi familia, pues lamentan mucho porque el delito se cometió. Entonces nosotros por más que le busquemos, tanto como al juzgado, a los ministerios públicos, pues nosotros cuando nos detuvieron nos estaban pidiendo una cantidad de dinero que es 200,000 pesos, para que nos dejaran ir libres. Pues, ¿cómo si nosotros apenas si comemos y mucho menos para pagar esa cantidad? Entonces como nosotros, nuestra lucha es en contra de la corrupción, en contra del mal sistema y en contra del mal gobierno. Entonces es nuestra lucha dentro de la cárcel, fue así como nos fuimos organizando poco a poco. Hasta que entonces hoy, gracias a Dios, pues nuestra voz, mucha gente, quizás a través de los comunicados, pues saben nuestra historia. Nuestra voz hoy pues ha sido escuchada a nivel nacional e internacional. Entonces estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios más que nada por la vida que nos ha dado. La oportunidad de topar ahora sí que con gente que realmente tiene ese corazón de ayudar, de apoyar. ¿Sí sería? Yo quisiera que me contaras tú cómo es la relación con tu hijo, cómo son las condiciones en las que tu hijo está, porque tú tienes un hijo preso también, sí, sí, porque así está preso. Es. Sí. ¿Cómo es esa vida aquí con tu hijo? Pues principalmente mi hijo, pues yo nada más lo veo 2 días a la semana, lo que es los miércoles y los domingos. Uno desgraciadamente no puede llevar una vida digna, una alimentación digna, porque lo que come mi hijo pues es lo que como yo también, lo que nos da la cocina del gobierno, que es que hay días que la alimentación pues es algo difícil de explicar o decir de una manera como en malas condiciones. Entonces mi hijo, pues yo anhelo que realmente mi hijo tenga una vida digna, tanto como todos los niños que tienen, pero por desgracia, por la injusticia que hay, pues no lo puede vivir. Pero espero en Dios de que un día realmente pues tengamos esa libertad de disfrutar lo que es la vida, porque yo creo que para amar a la vida tenemos que amarnos a uno primero. Y por lo mismo mi hijo, pues estoy muy triste porque no le puedo dar lo que quiere. Desgraciadamente aquí el centro no tiene como para darnos trabajo, como para comprarle un par de zapatos, unas ropitas. Pues aquí lo que me dedico a hacer yo, me dedico a tejer hamacas. Lo poquito que gano, pues se lo doy a él, a mi esposa, y también ella también se dedica a trabajar casi hasta de noche. Entonces la vida aquí adentro es muy duro, muy duro. Pero es por ello que nosotros luchamos para que esto se acabe y decir ya no. ¿Y con tu esposa? Igual los de los mismos días, porque también tu esposa está aquí. Sí. Rosa, que está interna. Sí, de hecho también ella pasa los días miércoles y los domingos, así como hoy, que también tenemos el convivio. Pues aún así también los dos le rascamos y los dos preguntamos cuál fue nuestro error. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿sí lo hicimos? ¿No lo hicimos? ¿Cuál fue el delito? Y aparte de eso, aquí hay un inocente que definitivamente no tiene nada que ver. Y si algo hicimos, pues le pedimos perdón a Dios, pero nuestra conciencia está limpia, está tranquila. Y es por ello que nosotros sacamos nuestra voz a la luz, porque no le debemos a nadie. A nadie. Y eso ahora sí que tenemos esa alegría, la conciencia está tranquila, pero muchas veces la situación económica es donde nos viene a reprimir tantito, porque no podemos salir adelante. Le iba a preguntar, tu relación también con tu familia que está allá afuera, ¿cómo es con la familia también de Rosa? Pues mi suegra, la mamá de mi esposa Rosa, viene los días martes o jueves, cada 15 a 20 días, o si no, cada mes, porque no tienen también para el pasaje. Pero sí, también se lamentan mucho porque se saben de antemano que no se cometió el delito. No está hecho el delito. Desgraciadamente, las autoridades ministeriales pues lo prefabricaron bien, bien chingón. Pues entonces nosotros no podemos ni cómo zafarnos. Pues si realmente, si la persona que nos demandó fue una persona indígena, no lo pudo, ahora sí que no lo pudo armar, ¿eh? Si así como nosotros nos dice nuestro defensor de oficio que venimos bien sembrados, pues cómo no, pues si el Ministerio Público lo fundamentó todo, ¿no? Pero entonces, en relación a mi familia, mis padres, vienen a verme cada año. Cada año, porque no están aquí cerca, están en Michoacán. Desde el año 2000 se fueron a vivir allá y entonces, por esa misma razón, yo casi no tengo visita. La única visita que recibo es de mis suegros, que vienen cada 20 días o cada mes. Bueno, compañero, pues nada más restaría preguntarte cuál es el mensaje que tú quieres hacer llegar a todos los compañeros que están allá afuera. ¿Qué es lo que tú les pedirías? Pues lo primero, pues lo único que les podía yo pedir es seguir luchando en contra de esta injusticia, porque realmente no se vale que estemos presos, no solo nosotros, y nosotros no solo defiendo mi derecho, sino que también pido el derecho de todos, que realmente tenemos el derecho de vivir una vida digna, de tener esa libertad de expresión, y lo único que pido es que le echemos ganas, seguir adelante, y que a pesar de la distancia, a pesar de que están afuera, no vemos quiénes están detrás de todos nosotros, pero sentimos a muchos compañeros, a muchos compañeros que nos quieren, nos aman como una familia. Lo único que les pido es de que siempre sigamos luchando en contra del mal gobierno, hasta derrotar el mal sistema. Y un día, pues lo que más anhelo en esta vida, y como todo ser humano y como todo ser preso, la libertad. La libertad que el gobierno nos ha quitado, una libertad que no nos pertenece. Entonces, el último mensaje que les digo es de que ánimo, aquí seguimos y no estamos solos.